Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Damos gracias a Dios por estar con ustedes nuevamente en esta nueva semana, seguir conversando acerca de estos proverbios. Junto a mí está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga. Queremos extender una cariñosa bienvenida a quienes nos escuchan por la radio y también por la internet, que son algunos que se contactan con nosotros. Bienvenidos, y también quiero agradecer porque algunos nos han escrito vía correo, justamente. Sí, es bueno porque a veces hay algunos detalles que nos ayudan a corregir. Y a corregir algunas situaciones, pero que están todas en su parte. Y sin hacer ningún otro nombre, me comprometí a enviar un saludo a las hijas de la montaña, o hijos de la montaña. Ellos saben por qué. Gracias. Porque ellos nos escuchan desde el sur de Chile. Yo voy a saludar a los hijos y las hijas del Valle. Del Valle, muy bien. Bueno, estamos estudiando los proverbios. Las lecciones han ido apuntando a encontrar cada vez la perfección, viendo cómo Dios es realmente el que es el sabio, el entendido, y nos va a ayudar. Y esta semana, concepto interesante que aparece es vivir por fe, ¿eh? Y Proverbios 29:25 nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto va a ser el centro de nuestra conversación. ¿Qué se entiende esto de que el temor del hombre pondrá lazo? ¿Qué será lo que está tratando de decirnos el sabio con esto, no es cierto? La verdad de las cosas es que el ser humano solo puede perfectamente ir al fracaso si no tiene la ayuda y confía en Jehová como su guiador, su escolta, su orientador, su misericordioso, el que le entrega la sabiduría. El Señor Jesús nos da un consejo que es muy bueno que lo tomemos. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y luego todo será suplido. Así lo dijo allí en Mateo capítulo 6, verso 33. Exactamente. Y hablando de eso, nuestro primer enfoque va a ser esto del concepto de guardar la ley, que está centrado puntualmente en el capítulo 28. ¿Capítulo 28 es un... ¿Capítulo 28 de qué? Del libro de Proverbios que estamos estudiando. De la generalidad es acerca de la impiedad y la integridad de las personas. Y cuando hablamos de impiedad, estamos hablando, como lo diría un diccionario, quizás para aclarar, esta falta de piedad religiosa, esa crueldad, esa carencia de compasión. Entonces, acerca de este concepto habla, y también de lo que es integridad, o sea, la plenitud total en la actividad religiosa. ¿Sabes? Es interesante notar que de las 13 veces que aparece la palabra Torá, ley o enseñanza en el libro de Proverbios, 4 están en Proverbios 28. Exactamente, 4 de ellas están, y la primera está en el versículo 4, justamente cuando habla de los que dejan la ley alaban a los impíos, más los que la guardan contenderán con ellos. Por lo menos aquí hay dos expresiones relacionadas con la ley. Alaban a los impíos, solo el que ha rechazado la autoridad de la ley se complacerá en el éxito de los impíos. Y me recuerda a mí Romanos 1:32 en relación a esto. Quienes, habiendo entendido el juicio, dice Romanos 1:32, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, él ha ido describiendo algunas impiedades, algunas cosas equivocadas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué interesante estos consejos que están tan cercanos a lo que por un lado dice Proverbio y por otro lado dice Pablo. Fíjate que son tan lejanos en cuanto a tiempo, pero concordantes en las ideas que efectivamente están transmitiendo. Y eso es lo lindo de la Biblia, porque la palabra de Dios no se contradice entre ellas, sino que unos aclaran los conceptos de otros. Bueno, tenemos que ser claros que necesitamos la ley divina para ayudarnos a adquirir discernimiento, ¿no? En otras palabras, la adquisición de la sabiduría no depende del ejercicio intelectual o también podríamos decir espiritual, esencialmente. Está relacionado con la obediencia a la ley que reside fuera de nosotros mismos. Por eso que también en el versículo 7 de este capítulo 28, dice: el que guarda la ley es hijo prudente, más es el que es compañero de glotones, avergüenza a su padre. Son consejos que de alguna manera orientan, y qué lindo, porque uno tiene que entender que la ley no es para asustarnos, no es para obligarnos, no es para entrar en temor porque hay una ley, sino porque nos ayuda a orientarnos a andar una vida piadosa, una vida digna de quienes realmente Dios quiere que seamos. Incluso Pablo, hablándole a los romanos nuevamente en este contexto, él dice: todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Correcto. Está justo, ¿te fijas? O sea, hay justicia y hay misericordia. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto en el concepto de guardar la ley. Tú recuerdas que una vez alguien dijo: me gustaría ir con los 10 mandamientos y leerlos en voz alta en el monte Sinaí. Uh-huh. Y alguien le dijo: mira, ¿por qué no vas a tu casa y los guardas mejor? Es mucho más cuando, que hacer cuando una... le dijo que los guardara, no le estaba diciendo no, que los pusiera en un cajón, algo así, ¿eh? Sino que cumpliera lo que aparecen allí, eso es lo que... Bueno, cuando se dice esto, generalmente surgen muchas voces que dicen: eso es imposible, no se puede, se están tratando de salvar guardando los mandamientos. Bueno, eso no es efectivo tampoco. Nosotros no estamos tratando de salvarnos guardando los mandamientos. Sabemos que la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es pedirle al Señor que nos ayude, ya que Él nos dio la salvación, nos ayude a ser fiel a Él y no transgredir sus mandamientos. Porque viene a nuestra memoria la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo mismo que le diría una mamá a un pequeño, le diría: mira, hijito, si tú me amas, obedéceme, porque yo no quiero que tú sufras, no quiero que te hagas daño. Bueno, madre, eso nos está diciendo el Señor. Y la madre lo que está haciendo en realidad es darle una directriz para que él no cometa errores y sea feliz en la vida. Claro, y eso es precisamente orientarlo, lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso que dice que nosotros debemos obedecer. Pero para nosotros no es fácil, es imposible, podríamos decir, guardar la ley. Por eso que tenemos que acudir a Él. Él nos dio la salvación. Él también nos ayuda a ser fieles, Él nos ayuda a guardar aquellos mandamientos que Él nos dio por nuestro propio bien. Incluso cuando uno va al libro de Apocalipsis encuentra un texto que habla acerca de que aquí está la paciencia de los santos, refiriéndose a quienes han llegado a ese momento de encontrarse con Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Te fijas, está estrechamente relacionado este concepto de guardar los mandamientos con un fin que puede ser para vida eterna o para perdición eterna, y está relacionado justamente con el hecho de guardar los mandamientos de Dios. Es lo que nos dice el sabio, recordándonos este lindo camino de obediencia a la ley de Dios. Bueno, gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros en este día. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué dificultades y problemas ha evitado porque hizo un compromiso de fe de guardar la ley de Dios? ¿Cuán diferente hubiera sido su vida si no la guardara? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.